Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Choferes de corta y media distancia de La Pampa, como del resto de las provincias argentinas, decidieron ir a un paro de 48 horas ante el fracaso de la negociación paritaria que privilegia la situación de las empresas porteñas. Así lo confirmó en Radio Kermés el secretario general del gremio UTA en La Pampa, José Álvarez, quien indicó que con ese mecanismo de negociaciones se favorece el centralismo y se genera que haya choferes de primera y choferes de segunda. Y vos acá que allá no quieren el problema, esta es la realidad. En la Plaza de Mayo no quieren el problema. Vos acá que tenemos la misma cantidad, casi la misma cantidad de coches y la misma cantidad de compañeros, tanto en el AMBA como en el interior del país, no vas a comparar lo que le llaman el PK los empresarios, que es el pasajero kilómetro, cuando en Buenos Aires tenés los coches continuamente llenos y vos ves lo que puede andar en La Pampa, pero vamos a ciudades más importantes como Córdoba, Santa Fe, que no van a llegar a lo que tiene en Capital Federal. Allá se lo subsidia por coche. Cada coche allá recibe 1.300.000 pesos. Y acá cada coche recibe 200.000 pesos. O sea, por supuesto que vamos a tener un servicio precarizado en el interior del país, que a nadie le importa, pareciera, porque esto lo tienen que arreglar entre el gobierno nacional, que son los que tienen que garantizar el transporte público, y el gobierno provincial, entre las dos partes. Lo que se hizo en el pacto fiscal del 2019 fue que al interior del país la nación ponía cierto monto, vamos a suponer 1.000.000 de pesos, y las provincias se tenían que hacer el cargo del otro 50%. Pero ahora nación no aumenta tampoco y provincias tampoco, entonces directamente no se va a garantizar el servicio a los más necesitados, en realidad, y los que más lo necesitan, y la gente de menor poder adquisitivo. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.